Muy buenas tardes, damas y caballeros, muy bienvenidos sean ustedes. El programa está colapsando, algo está sucediendo en la cabina. Yo soy Chucho, esto es Medianamente Raro, comenzamos. Bienvenidos a Medianamente Raro. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a este, el episodio número 8 de Medianamente Raro. Yo soy Chucho, quédate conmigo esta horita, media hora, no sé cuánto dure, cuánto vaya a durar, pero por lo general yo grabo media hora. Bueno, amigos, el día de hoy, como ya es costumbre, me acompaña la vecina de enfrente, o sea, Artur Rico, aquí presente. ¿Qué pasó, mi Chuchito? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estoy emocionado ya. Hay un viaje que hacer importante. Bendito Dios, amigo. Muy bien, muchas gracias. Y también me acompaña una nueva incursión en Radio SEO, un nuevo locutor, una voz nueva que nadie va a escuchar. Él es Ricardo. Pedro. Pedro Ricardo. Pedro Pérez Pereira. Ricardo Pedro Pérez Pereira. Tiene muchos nombres, el chiste que es que aquí un nuevo locutor se llama Pedro. Y como dato cultural, su club dice, oh no. Oh no. Oh no. ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo? Muy bien, gracias por la invitación. No, cuando gustes, aquí estás en tu casa, estamos transmitiendo, no directamente, desde la cabina de Radio UC, en las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, amigos, como ya es costumbre, esta semana vamos a analizar una frase. Esta semana me voy a saltar. La semana pasada hicimos una sesión especial para el sismo, en donde analizamos una frase y una vivencia acerca del sismo. El día de hoy vamos a analizar una frase que ya creo que muchas personas reconocen cuando la escuchan. Y claro, tienen este como sensación ya de haberla percibido o dicho alguna vez. Vamos a la frase, y la frase de la semana es: ¿me echas aguas? Y bueno, esa fue la frase, mis queridos amigos. ¿Me echas aguas? O aguas. ¿Qué? ¿Has escuchado esta frase, Pedro? Claro que sí, todos los días cuando voy a chocar con alguien. ¿Qué te dicen? Cuidado, pendejo. O sea, no te dicen aguas. La frase aguas quedó falta ahí. Exactamente. Te dicen aguas. Evolucionó así, esa frase y ahora... Es cuidado, pendejo. Ok. ¿Y Arturo, la has escuchado? ¿Has escuchado la frase? Es correcto, Chuchito. Es una frase muy común, ¿no? En el ambiente cotidiano de la Ciudad de México. Es una frase popular, muy popular, de hecho. Es dentro de la cultura popular mexicana, es una frase que ha trascendido fronteras. Yo creo que los gringos, cuando van a chocar, también gritan water o algo así de waters, porque es plural. Yo sé inglés ahí, luego cuando quien guste me puede pedir una asesoría de English. Waters como el meniste, ¿no? Roger Waters. Ándale, él en cambio fue un error en su casa. Es como cuando no tienes cuidado, que dicen aguas, el Roger Waters. Pues, no lo consigo. Bueno, cuidado. Ya. Mira, las personas que estamos aquí, yo por lo menos soy un error. Y aquí sigo, amigos, aquí sigo. No me pusieron aguas, pero me pusieron Juan, que está peor. Es algo más... Eres un glitch, ¿no? De la vida. Exacto. Es como el bug que nació. Lo que le estaba pasando ahorita a la computadora. Para los que nos están escuchando... Tenemos una iMac aquí de escritorio trabajando, grabándonos, y de repente en primera no detectaba los micrófonos, y en segunda, cuando empezamos a grabar, empezó como a flashear la pantalla, ¿no? Empezó como a hacer un estrobo. Pues es que ya, yo creo que como ya es jueves, ya es... Ya, dijo ya. Sinónimo de ya, quiero fiesta, ¿no? Quiero. Jueves, dice Alan. Para las compañeras. Bueno, amigos... ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que se diga aguas? Yo creo, ¿no? Que, pues, no sé, güey. Un pedo medieval, ¿no? Tal vez. ¿Medieval? ¡Órale! Me fui muy atrás. Sí me sé la historia, pero obviamente es tu problema, entonces voy a dejar que tú la... A ver, ¿por qué? Échala. Se supone que antes, en la antigüedad, en la época de la colonia, ¿no? ¿La colonia? Cuando se le conocía a este bello rumbo como la Nueva España. Ajá. Pues no había drenaje, vaya, ¿no? Exacto. Entonces, pues la gente en sus basílicas reales, ¿no? Porque pues la gente que tenía casa. Varo. Sí, casa, porque era de varo, pues, ¿no? Y usualmente pues tenían sus basílicas reales. Entonces, no había desagüe, entonces por la ventana echaban su defecación, vaya, ¿no? Su orina. Mastique. Y pues gritaba, ¿no? Aguas y madres, mierda. Oye. Caía del cielo. Efectivamente, ¿tú sabías eso? ¿Tú sabías eso, Pedro? Es la primera vez que lo escucho. Ajá, ¿y tú por qué crees que te imaginabas que decían aguas? Pues pensaba que era algo cotidiano, o sea de que algo que llovía o algo así. Ajá, sí. Pues efectivamente, mis queridos amigos radioescuchas, la palabra, esta expresión de aguas, me echas aguas, o sea, todo empezó con aguas, específicamente como lo dices. Todo empezó porque yo me pregunto algo antes de explicarles. Imagínate la escena, ¿no? Estás acá echando el topo y de repente le jalas al baño y te levantas a gritar aguas. O sea, no te has ni lavado la cola bien. Pero, pues, o sea, no sé, güey. Yo no gritaría aguas, pues ya es como que... Ya quien le caiga. Pues ya no sé, si el tubo tiene una fractura o algo así, pues tal vez sí. O sea, ya es su problema. Y si yo sé, tendría la gentileza de jalarle y ver si hay alguien abajo, ¿no? Y decir, de jalarle cuando... Ahí va el topo o alguna madre así. O sea, sí, no prevenir. No tan grosero, digamos. Exacto. Y fíjate que haría eso y no arreglar la tubería, ¿no? Tan tacaño soy que no pagaría por... Yo me pregunto, ¿cómo estarían las calles de la Ciudad de México en esos tiempos? Imagínate, si de por sí ya hay basura de por medio, ya hay un montón vagabundos. De vagabundos con sus heces fecales. Pues nos ha tocado, ¿no? Yo me acuerdo que aquí afuera Don Bacteria, que ya no está, quién sabe qué le haya pasado. ¿Qué le pasó? Y lo malo es que sospechamos porque hace poquito... había sangre. Hubo sangre ahí donde él se acostaba. Pero pues sí, ese señor, a mí me tocó varias veces, dos. ¿Te tocó? Sí. Mi primer acoso, hashtag. No, me tocó varias veces ver que pues, hacía sus necesidades ahí en la banqueta, ¿no? ¿Tú lo viste haciendo sus necesidades? Alguna vez lo vi haciendo. Yo no lo del vi. Uno, ¿no? Ah, del uno. Del dos, pues no, pero se veía que esa pinche caca no era de un perro, güey, ¿sabes? O sea, era, sí, era humana. Sí, era un gran... Un mastique humano. Molón, ¿no? Un mojón. Un gran mojón. ¿Tú alguna vez has visto defecar algún... Hablando de defecar... ¿Tú alguna vez has visto defecar algún... una persona? Pues imagínate, vivo por Ecatepec. No, pues sí. Y ya valió todo. Tú... Y es cosa de todos los días. ¿En dónde has visto? O sea, ¿qué es lo más común que encuentras en cuanto a este hecho de aguas? O sea, ¿has visto algo en la contemporaneidad del tiempo que se pueda como comparar con eso? Pues no, la verdad, porque ahora... Pues ya nadie te avisa, ¿no? Y menos en Ecatepec, como ya es algo común. Dice, pues... Ya nadie te avisa si te van a matar tampoco, ¿no? Exactamente. No, pues, ¿sabes algo que me pasaba? Y creo que era común y se puede comparar. Cuando vivía en Buenavista, en el edificio... Allá donde sirve el tren. Allá donde sirve el tren. ¿Y dónde está? ¿Explotó? ¿Explotó Buenavista? Fueron Buenavista, explotó en el terremoto. No. Ah, en el terremoto sí. Se abrió. Uh-huh. Sí, es cierto, sí. Creo que van a volver a hacer muchas cosas porque se abrió la mitad, güey. O sea, literalmente hubo una grieta de lado a lado del Fórum. Sí. Pero sigue funcionando. Pues el dinero es importante. Explotaron las salas de cine y aún así... Siguen funcionando. Yo por eso mejor ya no voy a 4DX. Porque ya uno no sabe si está temblando o no. Y luego, como yo tengo estrés postraumático, amigo... Fíjate que mi novia, hablando de estrés postraumático y dejando de lado un poco nuestro tema, mi novia en la semana me mandó una foto donde me dice, por favor, ve. Me dijo, por favor, ve. Así literalmente me dijo, por favor, ve. Y dice lo siguiente. CFE, Comisión Federal de Electricidad. Como mi suegro es de la CFE. Dijo, a los compañeros, contención ocasionada por el sismo. ¿Te identificas con lo siguiente? Hipersensibilidad. O sea, después del evento, prestas más atención a movimientos y sonidos que antes no notabas. Desorden de las emociones. Tienes alteraciones del sueño y del apetito. Miedo, tristeza, llanto, irritabilidad, ansiedad, etc. Te invitamos a llamar a una... aquí al numerito para recibir orientación psicológica. Si estoy mal, amigo, tú me ves diario, tú me ves mal. O sea, la verdad, yo sí sé que estoy hipersensible porque... Cualquier movimiento me altera un poquito. Incluso A los que no me tienen agregado en Facebook, estoy como Jesús Crucea, Caballero Pantera. Ayer posté algo que decía, estúpido señor de los tamales, coma, pensé que era la alerta sísmica. Pero tengo una razón de la por qué lo hice. Cuéntanos, o sea, yo mira, sí te voy a decir que sí tienes un estrés un poco grave, ¿no? Ya pasó, pues ya 2 semanas del sismo, ¿no? No sé, o sea, creo que pues allá en tu tierra de fuego no tiembla. No, ya no pasa nada. Entonces, pues es normal, ¿no? Digo, hay muchas personas que lo tienen todavía, que todavía están como que muy con esa sensación de estar alertas a sonidos o que se mueven tantito y ya están pensando que pues, se van a morir. Pero pues, yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? Es algo que, pues, sí te mueve, güey. Sí, hay personas que tardaron 27 años en olvidar el sismo del 85 y... Y 27 años porque lo olvidaron porque se murieron, güey, ¿no? No, porque... Sí, uno de mis vecinos dijo, yo estaba chavito y pues me tomó un buen de tiempo olvidarlo, se siente feo. Y lo recordé, vez, ¿no? Dice, lo recordé. Y otros 27 años más, dijo. A ver, o sea, si llego. Ajá, exactamente. Entonces, ahí hay un problema. Fíjate, te voy a explicar por qué puse lo del señor de los tamales. Ayer me encontraba en mis clases de doblaje con Mario Castañeda en MBS. Radio. Centro MBS. Ah, ok. Entonces, pasó un señor de los tamales oaxaqueños. Y tú ubicas el sonido de los tamales oaxaqueños. ¿Qué sonido hace los tamales oaxaqueños? A ver, explica. ¿No? Tamales oaxaqueños, tamales. Exacto, grita el señor, hay tamales oaxaqueños. O sea, ubicas ese y luego aparte un Entonces, recuérdame cómo suena la alerta sísmica, Arturo. Suena wow, wow, wow. Exacto, suena como wow, wow, wow, wow, wow. Entonces, cuando escuché el oaxaqueño, dije, no, ma, cayó. Oye, pero el otro día estábamos en casa de un amigo mutuo, cuñado tuyo, que se mueve, o sea, literalmente el edificio se mueve y él y yo sentimos como pasó un camión y tremendo. Y se movió demasiado, ¿no? Y porque aparte él dijo que se movió su silla. Sí, se movió, o sea, sí se movió bastante. Y tú ni en cuenta. No, pues es que... O sea, te espantas por... Más bien, yo creo que es como tu sentido de alerta. Exacto. Y porque bajaste una aplicación que te avisa de cada sismo que sí dices, no mames, también. No, sí, eso sí, pero ya desactivé. Es que mucha gente se queja de que Sky Alert avisa de los sismos que nadie se siente. Preocupa. Pero no, es que no la configuran. Y Sky Alert te dice al principio, por favor, configura la escala. Desde a partir de qué intensidad quieres recibir. Y yo puse que a partir de 5. Entonces, cuando hay un sismo de 5, sí dice, ay, qué pedo, ahí viene el sismo. Entonces, ya te dice, suena una señorita que dice así. Sismo detectado. Así, güey, y repetidamente, sismo detectado. Tring, sismo detectado. Eso me da más miedo que la alerta sísmica, güey. Güey, es que ya no sabes, ¿a ti cómo te gustaría recibir una alerta sísmica? A ver. Otra vez estaba viendo que... Güey, que llegara alguien y te diga, güey, va a temblar, ¿eh? Que pusieran la cumbia del marcianito, güey. El otro día vi un meme que decía... Que y ayer vi otro memazo, a ver si... Bueno, eso lo dejamos para el otro programa, pero decía... Que me voy, en este Halloween me voy a disfrazar de alerta sísmica porque esa madre sí me da miedo. Ay, ¿y cómo te disfrazas de alerta sísmica? Pues con un tubo, ¿no? Yo qué sé. Un botón de pánico ahí en tu... En tu pecho. Pícale. Te pican y empiezas... ¡Wow, wow, wow! ¡Oaxaqueños! Pues sí, o sea, no sé. Podemos proponer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una canción bonita. Que vas a odiar después, ¿no? Es que ese es el problema. Como ya lo atribuyes tú a un evento traumático, ya te da miedo. O sea, así suena el himno nacional. Pues a mí el himno nacional me daba miedo a las 10 de la noche, cuando estaba chiquito. Pues a mí porque lo escuchaba los lunes a las 7 de la mañana, todos los días. Ahí está. ¿Por cuánto? 14 años, no mames. Entonces, cualquier canción o cualquier tono que pongas te va a dar miedo. O sea, este a mí se me hacía bonito al principio, o sea, el sismo, de que con una voz así bonita de señorita. Y aparte futurista, ¿no? Futurista, así, exacto. Sientes que estás como acá en... Como que Siri te está diciendo, acercándote a tu destino o algo así, güey. Ay, qué bonito. Pero después ya, ¡ah, no! Te vas. Luego viviendo en un quinto piso, pues no, güey. Ahí vas. Te imagino con tu olor a sismo detectado corriendo y... ¡Va a temblar! ¿Qué pedo con este vato? Todos corriendo y nadie en cuenta, güey. Pero sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, entonces... aguas. Oaxaqueños. Los tamales oaxaqueños me espantaron. Entonces, yo sí creo que tengo un estrés un poquito. Aparte, yo me muevo mucho. Me muevo involuntariamente por... Más bien, ocasionado por la poca... El poco nivel de hiperactividad que poseo. O sea, de repente estoy tratando de poner atención y me empiezo a mover como de lado a lado, de frente, de adelante en frente. Entonces, suelo no sentir como... conscientemente esos movimientos hasta después que siento el movimiento y digo, ay, está temblando, pero no, soy yo moviéndome. Entonces, como que te meces, ¿no? Exacto, me siento, es un sensación el Mesías extraña. Jesucristo, yo aquí estamos para servirle. Y regresamos a nuestro tema, las aguas. Y pues sí, yo me limón, creo que ese momento de que no sabes, o sea, es que es muy difícil. ¿Qué mente? Ahí se refleja la cultura mexicana en las antigüedades, amigo. La poca cultura cívica que teníamos. Pero pues es que también, o sea, el contexto como que no era como el mejor, ¿no? O sea, si nos vamos a esa época, pues así nos tocó vivir, diría. Pero es que los aztecas y los mayas ya tenían tubería. Exacto, es lo que justo estaba viendo un video de, ilustrativo del Valle de México. Que decía, ¿qué onda con por qué tiembla aquí, ¿no? Porque es agua, es zona blanda. Es un charco seco. Ajá. Exacto. Entonces decía que los antiguos, ¿no? Los aztecas, tenían sus canales de... De agua puerca. De drenaje y sus canales de agua limpia y todo, ¿no? Y que estos menes, pues, los españoles... Gracias, los deshicieron. Pues, sí, porque no sabían qué onda, ¿no? Les valió. Sí, de hecho, los españoles tenían la creencia de que esos canales tenían una simbología ritual para los aztecas. Es que carecían de sentido común. Yo opino, ¿no? Es que eran... Ay, me choca. ¿Por qué, maldito? Si me escucha algún español, chinga tu pinche ancestra madre. No generalices tampoco, güey. Español, sí, todos. Todos los españoles. No es cierto. Es broma, no. Un saludo a todos los compañeros españoles. Ellos no tienen la culpa de lo que hicieron. Pero también no mamen, ya los toros tampoco tienen la culpa ya. Están haciendo muchas pendejadas los españoles. Están separando, están dividiéndose. Divididos, venceremos. Divido y vencerás. No. Pues nosotros, porque pues los queremos chingar, entonces... Allá. Bueno. Bueno, después de esto, sigamos. Ya de la queja social. Cierre de la queja social de Chucho. Cierre del paréntesis. Porque es que hablando conmigo siempre hay paréntesis acá, rando. Y divagas un chingo. Sí, pero pues es la forma de platicarles a ustedes qué es lo que sucede en mi cabeza y de qué va este programa. Y pues bueno, seguimos. Sí, la cultura cívica de aquel entonces no era como muy, muy conveniente y pulcra. De hecho, yo antes pensaba que los aztecas así se levantaban el taparrabito y ahí como tigre de Santa Julia, donde caiga el mojón. Pero no, sí tenían sus zonas específicas, sí eran personas limpias. Incluso, exacto, incluso la cultura chichimeca se lavaba el cabello 3 veces por semana. Para evitar los piojos, ¿no? No sé por qué, pero... No había espi- Yo creo que los españoles trajeron. Creo que, se me hace que los españoles trajeron los piojos. Igual que la viruela, los caballos y todo lo culero. Bueno, los buchones. Los cerditos no, porque esos saben rico. Bueno, no sé si, pero... Bueno. Los buchones, que fue el principal problema de los españoles, actualmente, pues ya, son un problema bastante grande. Y pues bueno, te digo, los chichimecas incluso cuidaban bastante su peinado. O sea, literalmente... Los chichimecas que radicaban en las zonas de Guanajuato y Michoacán tenían como principal como labor durante el día embellecer su peinado. O sea, entre más bonito trajeras el peinado, mayor rango social tenías dentro de la cultura chichimeca. Chichimeca realmente no era su nombre, nadie sabe cuál era su nombre real, pero así le pusieron los zapotecas. Que recibían... Que tampoco era su nombre. No, el zapoteca sí era su nombre real. Solo que los zapotecas recibían ataques frecuentes de los chichimecas porque en la traducción de chichimecas... Pues va implícito el gusto, ¿no? Gente perra. Ah, gente perra. Así se... O sea, literalmente chichimeca significa gente perra. Hasta escupí de la emoción. Entonces, como, o sea, ahí denota la agresividad que tenían los chichimecas. Sin embargo... ¿Y sabes la etimología de la palabra? Es como chichi, perro, mecas, personas. Sí me la sabía, pero ya no me acuerdo. Lo leí antier. Ok. E incluso esa tuve una clase de historia, estatal de Guanajuato. Yo soy de Guanajuato. Y ahí erradicaban, ¿no? Ahí vivían, vaya, los chichimecas. Sí, de hecho, Celaya, de donde yo soy, Celaya es un punto que se hizo a partir para proteger las caravanas de los españoles que se movían por ahí, porque da la casualidad de que cuando pasaban los chichimecas por ese entronque de Celaya, de Querétaro a Michoacán, se volaban todo. O sea, literalmente los chichimecas bajaban del cerro corriendo, asaltaban las caravanas y se subían otra vez. A su cerro. A perderse en el cerro. Entonces, estuvieron hartos de esto y los españoles decidieron fundar con 10 familias una ciudad llamada Celaya. Y una de tus familias es de las 10, ¿no? No, mi familia es de otro lado. Ah. Mi familia es de... creo que... es que sea, creo que sí es español, entonces chingo a mi madre también. Literalmente, porque mi mamá... O sea, güey, yo, Ortiz González, no me chingues, güey. Chingues, también es español. Tú también por cinco, chingas, ¿no?, a tu madre y a tu padre. a los antecedentes de tu madre y tu padre. Ay, qué feo. Sí, pues es que la vida es fea, así es la vida criolla. Ok. Y pues bueno, amigos. Faltan 9 minutos, vamos a una cancioncita... porque no hemos escuchado música en el programa últimamente. Vamos a poner una cancioncita y regresamos aquí a Medianamente Raro. Yo soy Chucho, quédense conmigo. Estamos analizando la frase "ay, échame aguas". Ay, mi Dios. Ay, mi chicle. medianamente raro. Qué bonita canción. Qué bonita canción que vamos a escuchar. Gran artista, ¿no? Este... Se pasa. Creo que tiene unos tintes novohispanos también, ¿no? La rola. O sea, me estás diciendo que también es... No, pues ya. Muchas gracias, amigos. Ya vámonos mejor. Esto fue medianamente raro. Yo soy Chucho. Me acompañó Arturrico. Por favor, tus redes sociales. Arroba soy Arturrico en Instagram y Twitter. Pedro, por favor, tus redes sociales. Me encuentran en Instagram como Pedro Pérez Pereira 409. Ella. O sea, el es importante. No lo omitan. Es punto y aparte, no es cualquier Instagram, güey. Bueno, yo soy Chucho Chancla, así me encuentran en Instagram y en Twitter y en Facebook, ¿no? Porque no tenemos una página. No sé si alguien me escucha. Si alguien me escucha, por favor, en serio, mándeme un mensaje a Tu Mamá También Te Ve, porque quiero saber que me están escuchando, que les interesa lo que tengo que decir, y si no les interesa, qué poca madre. Vamos a hacer... un aviso importante, aviso parroquial. Vamos a hacer un nuevo programa porque lo ha estado pidiendo la gente. O sea, mi mamá. Vamos a hacer un programa acerca de cómics. Marvel y DC únicamente. Que ya hacía falta, ¿no? En Radio Cero. Ya hacía falta otro programa de cómics o lo que sea. O no, de DC. De ¿no hay programas de cómics y DC? Ya no. Tuvimos Wush con nuestra querida amiga Paola Rivero. Mendoza. ¿Mendoza? Paola Mendoza. Órale. Saludos, Pau. Paola, saluditos. Y pues bueno. Y pues bueno, este programa va a tratar de la historia de los personajes más entrañables de Marvel y DC. Aquí lo van a conocer. Yo les voy a explicar de qué van sus poderes o de qué va su principal gremio y las principales historias. Y bueno, no lo dejen de escuchar. Yo soy Chucho. Quédense escuchando la programación de Radio She aquí para escuchar más. Ignorar menos. Muchas gracias, cuídense. Y la enseñanza de hoy es... No tiren mierda, ¿no? No se hagan popó en la calle. Gracias.